La cabra vive en los cerros y se alimenta de hierbas. Con leche de cabra se hacen muy ricos quesos. Braulio, Benito, Gabriel, Brasil.